en este país pragmático. En este país pragmático y en un mundo cataléptico, yo me declaro un escéptico de los discursos mediáticos. Torpes incultos fanáticos que con sonrisa escolástica se unen a la sarcástica globalizada y mecánica danza de mentes satánicas que trafican almas plásticas. En este país pragmático, en este país pragmático no hay lugar para lo místico. Y todo valor artístico se margina en tono enfático. Este planteamiento errático vende pomadas y tónicos, asegurando el armónico funcionamiento político del viejo poder raquítico de un grupo social agónico. En este país pragmático cualquier argumento es válido para disfrutar del cálido sol del cajero automático. Muchos dirán que soy cuático haciendo rimas coléricas, que ya me subí a la esférica, que la cosa no es tan drástica, porque además es fantástica la vida aquí al sur de América. En este mundo pragmático, en este mundo pragmático y en un país cataléptico, se han cambiado los concépticos del paje hasta el catedrático. Los guías aristocráticos, ateos como evangélicos, en sus palacios babélicos dictan que la problemática encuentra solucionática solo en un conflicto bélico.